se comenzó y se anunció la implementación de cortes cuidados en algunos supermercados del país, en los supermercados más de cadenas grandes del país. Y para hablar al respecto sobre cómo se está aplicando y cómo se está llevando adelante el control que ve esto y que resguarda, sería, ¿no?, de que esto suceda, estamos en comunicación con Gustavo Fernández, gerente de fiscalizaciones de la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia. Te voy a saludar, muy buenos días, Gustavo. Te saludamos acá Josué Neira y Vilma Benavides. Hola, buen día. ¿Cómo les va, Vilma y José? Y a toda la audiencia. Gracias por llamar. Buen día, ¿cómo estás, Gustavo? Gracias por atendernos. Y bueno, quería preguntarte y consultarte cómo se viene desarrollando esta nueva etapa de cortes cuidados. Bueno, es distinta a la etapa anterior que tuvimos de cortes cuidados, la más reciente, que era... Sí. Única y exclusivamente para las fechas de las fiestas de fin de año. Ahora en esta nueva etapa marca distinto los días, que va a ser ya algo más permanente. Seguimos con la cuestión de que tenemos nosotros por la barrera sanitaria de las aguas ingresos, pero sin perjuicio de eso tenemos... está previsto eso en el acuerdo que hizo Nación con varios cortes de carne. Los controles, seguimos haciendo los mismos controles que también hacíamos hasta el año pasado y que hicimos ahora para las fiestas, que son controles de relevamiento de stock y de precios, que en caso de incumplimiento se labra acta, como también se avisa a Nación de esos incumplimientos que podríamos llegar a estar detectando en las cadenas que se comprometieron a cumplir con esos cortes, con ese stock y con ese precio, ¿no? Uh-huh. ¿Hasta el momento se registró alguna irregularidad en algún establecimiento con respecto a esto? No, hasta ahora no hemos recibido denuncias ni tampoco hemos detectado, no como... no sé si recuerda usted, Vilma, al principio de este programa, con la conducción de otra secretaria de Comercio, que era Paula Español, desde la Secretaría de Comercio de Nación, uh-huh. Que bien arranca este programa en algunos... El año pasado. Supermercados, claro, el año pasado era, la verdad, que muy reprochable y bueno, con otras calificaciones más, sí, que vendían más grasa que carne en algunos productos. Bueno, uh-huh. Eso ya fue corregido, los precios y el stock se viene cumpliendo. Estamos esperando que el stock se cumpla más todavía, ¿no? Más en las grandes cadenas, pero... Y en los casos que no se cumpla, tendrán que estar ya ayer y en algunos casos faltantes, y que recién iban a recibir, el argumento era que recién venía un nuevo cargamento para el viernes. Así que no voy a decir qué cadena, pero eso sí. Ya está siendo avisado a Nación. Hablando de los establecimientos y eso, ¿ustedes cómo accionan en el caso de que, bueno, de que se registre, por ejemplo, que un establecimiento, por ejemplo, yo como usuaria me acerco, voy y busco, no encuentro, voy a la otra semana, no encuentro, voy a otra semana, no encuentro, y en realidad me doy cuenta que en realidad nunca lo trajeron? ¿Como usuaria qué puedo hacer? ¿Qué hago? Le hago una pequeña corrección que no tiene por qué estar obligada, sí, a saberlo. Es usted como consumidora. Como consumidora, ahí está. En realidad es cierto, usuaria para el caso de servicios, ¿no? Claro. Pero consumidor usted como de alimentos o de bienes. Uno de los caminos es, y que siempre yo trato de incentivar en los distintos medios de comunicación, y a mi propio equipo también, de alentar y de empujar o también hacer una suerte de cultura sobre el tema, que hagan el control. Este no es un control puro y exclusivo del Estado, también es un trabajo a conciencia también de los propios consumidores, de que si ven incumplimientos de este tipo, que nos hagan saber por cualquier canal de comunicación que tenemos nosotros de recepción de las denuncias, por ejemplo en la página web, sí, o en las distintas oficinas, sea de la Agencia de Recaudación Tributaria, que es donde está también Defensa del Consumidor, o de las distintas oficinas municipales de Defensa del Consumidor, que son las OMIPS, ¿no? Este es un trabajo articulado que tenemos de manera institucional provincia con los municipios. Pero eso, ese trabajo, al ser un recurso humano en algunos casos bastante escaso, requerimos también de ese trabajo activo y una participación activa por parte de los consumidores, claro, que son los que forman parte de esa relación comercial, los que son la parte débil de esa relación. Para eso está justamente prevista esta normativa, este ordenamiento jurídico que es de orden público y que viene a proteger a la parte débil, así como todos conocemos y la tenemos más incorporada porque tiene mayor de data, mayor tiempo de vigencia, que es la relación laboral, ¿no? En la relación laboral, la parte más débil es el trabajador. Bueno, acá, y que viene el Estado a proteger al trabajador también. Bueno, en esto es lo mismo, en la relación de defensa del consumidor, la parte débil es el consumidor y tiene que estar siempre presente el Estado para esa situación. Y para eso también es necesario, también por parte del consumidor, el impulsar o alertar o advertir, o en términos criollos, pinchar al Estado que active todos los mecanismos a su alcance y todas las herramientas para proteger y volver al equilibrio de esa relación, ¿sí? En ese sentido, venimos siempre tratando de alentar a todos los consumidores a que también nos adviertan a nosotros, que quizás no por una cuestión, reitero, y más ahora en plena pandemia, sí, con casos de contagio hasta en el propio personal nuestro, sí, que se hace difícil salir a fiscalizar. Pero bueno, si hay una denuncia, se recurre a cualquier otro agente que no necesariamente pertenezca al área de fiscalización y que vaya y constatamos, están todos los agentes nuestros, por más que no sean de fiscalización, están capacitados para hacer una constatación y eventualmente un acta de infracción para que después siga su curso el proceso sumarial. Pero como primer medida, si alguien detecta eso, hacer saber a la agencia por las vías de comunicación que le mencioné. En la página web está en agencia.rionegro.gov.ar, sí, y ahí mismo en la página misma le indica los caminos para hacer el formulario de denuncia, que es bastante sencillo. Y algún agente de la agencia, de mi gerencia en particular, va a ir con otro compañero. Perfecto. Para la hora del acta, que si en caso de detectar la infracción. ¿Sí? Perfecto. Gustavo, ¿sí? te hago otra consulta. Acá en Viedma, ¿cuáles son los supermercados que tendrían que tener los cortes cuidados? La Anónima, la Cooperativa Obrera, Chango Más siempre se escapó pero bueno, eso es una cuestión comercial. O sea, Chango Más, que es de la cadena de Walmart, anunciaron que sí iban a sumarse, sí, pero usted dice que se escaparon. O sea, ¿cómo sería que se escaparon? Claro, hay una cuestión ahí. A ver, me remonto un poquito más atrás. Uh-huh. Los programas todos estos tienen su basamento convencional, ¿sí? Sí. Quiero aclarar esto por, no sé, yo creo que ya he hablado con ustedes y lo he explicado en los distintos medios, que una cosa son los programas que se establecen a través de resoluciones ministeriales como habíamos visto, no sé si se acuerda usted, Dilma, en la primera etapa de la pandemia, con los precios máximos que estábamos saliendo, cuando todos estábamos aislados, bueno, nosotros tenemos que salir a controlar el cumplimiento de precios máximos, sí, todavía no existía lo de corte de carne, que ese era un programa con un basamento propio dentro del marco de la ley de abastecimiento, y era una resolución que salía de la Secretaría de Comercio Interior. Después, desde la propia Secretaría de Comercio, fueron logrando ya acuerdos. Ya ahí ya no era una imposición por parte del Estado de un precio determinado, sino que llegaron a un acuerdo con las distintas entidades, sea de alimento o las cadenas nacionales del supermercado o de cortes. En el caso de cortes, su basamento es convencional, ¿sí? Y entonces no cualquiera entra dentro de estos controles, sino los que se hayan adherido, que hayan hecho el convenio con la Secretaría de Comercio, ¿sí? O sea, el caso cuando era ya de una resolución del Estado mismo, el alcance era un alcance general, era a todos los establecimientos, claro. ¿Sí? Sin especificar quién había convenido, no importaba ahí la cuestión convencional, sino que era como toda norma de orden público de alcance general. En el caso este, como es convencional, no todo se llega. Y ahí ya, no quiero ahondar más porque escaparía a mi conocimiento, porque eso se manejó desde Nación, nunca pudimos entender por qué no podía ser alcanzado si había firmado Walmart. Ah, tengo más. Pero eso ya. Bien, no me escapa, quiero meter, entonces, no, desconozco de... Yo no intervine en esa parte. Perfecto. Gustavo, ya que estamos, aprovecho y te consulto por la nueva etapa general de precios cuidados, cómo se está desarrollando y si se han encontrado con algún incumplimiento también de este caso. Bueno, cuando hablamos de nueva etapa, estamos justo, no sé si es por, me habla usted de la rectificación de precios de hace dos días o si es de la nueva etapa desde el 7 de enero. Le explico por qué, porque arrancó la nueva etapa con ya no precios congelados, sino precios cuidados, más precios cuidados, lo llaman así, y ahora la cuestión señalética puede llegar a confusión, pero en definitiva son lo mismo. Esta nueva etapa arranca del 7 de enero, que es para todo el año, se divide por trimestre, pero también mes a mes, cada 7 de cada mes, hay una pequeña rectificación de precios, ¿sí? Hay una actualización y rotación de productos cada tres meses. En esta estamos en el primer trimestre y hace dos días se, conforme el acta acuerdo, se deben haber revisado, y eso es lo que estamos controlando, y en qué medida se van a estar si están respetando con los aumentos que se acordaron, ¿sí? Es una variación bastante pequeña, pero variación al fin, que arrancó ahora este 7 de febrero, ¿sí? Y va a haber otra el 7 de marzo. Bien. Eso lo he pautado. En cuanto a los cumplimientos, vemos que hay un buen cumplimiento, pero también destaco respecto de las cadenas nacionales. Un faltante importante en materia de precios cuidados es respecto de los almacenes de barrio o los supermercados, o llamémoslo los regionales, sí, que no estuvieron dentro del convenio o el acta acuerdo con la Secretaría de Comercio Interior, y eso es un reclamo que tenemos hecho todas las provincias en la última reunión que hubo dentro del COFESI, que es la reunión que tuvo entre la Secretaría de Comercio Interior con todas las administraciones provinciales, de que una cosa distinta respecto de Nación y Provincia de Buenos Aires, que o las cadenas nacionales que tienen la logística propia de sus propias cadenas para distribución, Y otra cosa distinta es cada una de las provincias que no tiene a su vez su, la fabricación propia de los productos que salen de Nación o de la provincia de Buenos Aires, y tampoco lo tienen los almacenes o comercios de región, no tienen su propia logística. Entonces los precios son notoriamente más, más gravosos, el costo de comercialización es más gravoso, y eso debería ser contemplado para evitar colocar también, luego de una fiscalización, colocarlos en una situación de incumplimiento o directamente de propia quiebra, por así decirlo. Claro. Y tampoco queremos que terminen siempre pagando los platos rotos, lo que mencionaba hace un rato, sí, la parte más débil de la relación consumir que este consumidor. ¿Sí? Así que, bueno, es un tema complejo al que lo que hablábamos con Feletti sobre la determinación de estos márgenes, que, cuál es el margen, para de acuerdo también cuáles son las regiones, y bueno, es quizás más complejo, pero sin perjuicio de que exista esta normativa, no nos olvidemos de que existen otras normativas más, no, que sí, también sí, totalmente. todos los otros comercios y vendedores y formadores de precios están obligados a cumplir. Gustavo, hablo de la ley de góndola, sí, la ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, y todos esos controles los venimos haciendo, esté vigente o no ahora esta normativa de precios cuidados, porque los controles, por ejemplo, controles de precio de góndola caja, exhibición de precios, son todos derechos que los propios consumidores tienen que también estar cada vez más empoderados y conocerlos, para que hacer la denuncia, no solamente por esto de precios cuidados. Esto es una sola punta para su protección, sino que hay un abanico más grande que pueden llegar a tener, a echar mano y pedir el auxilio del Estado, que tiene que socorrerlos y equilibrarle sus derechos, ¿no? Tal cual, Gustavo. Yo te quiero dar muchas gracias por atendernos en esta mañana, por despejarnos de toda duda y también por recordarle a los vecinos que en todo caso que no encuentren esto, que noten cierta irregularidad en los establecimientos que se comprometieron con esta consigna de los cortes cuidados, puedan denunciarlo a través de la página que vos ya compartiste. A través de la página, a través de las oficinas municipales de defensa del consumidor, o a través también de las oficinas nuestras que tenemos en toda la provincia. Bueno, en este caso esta radio es de acá de Viedma, la oficina acá de Viedma, también nos pueden y hasta quizás como un deber los quiero poner, para que sea un trabajo en conjunto y un trabajo colectivo. Esto no hay una cuestión individual ni nada por el estilo. Acá se sale de esta situación de manera colectiva. El trabajo es conjunto y por parte nuestra, por parte del Estado, es un servicio y una obligación nuestra de estar ahí al auxilio del vecino y del consumidor. Muchísimas gracias y que tengas un gran día.